Si nosotros oímos la voz de Dios, los estatutos, y los ponemos en práctica, nos va a ir bien. Pero si no, vamos a tener problemas. Y Dios hace una serie de cosas que dice, a ver, ¿hay otro pueblo al cual Dios haya manifestado de la forma que yo me he manifestado a ustedes? Vamos a hacer un paralelo también, obviamente, entre lo que pasó con el pueblo de Israel y lo que pasó con nosotros. Si alguno no entiende esto del pueblo de Israel, en realidad a alguno le puede parecer injusto, pero en realidad eso tendría que preguntárselo a Dios. Dios en el Antiguo Testamento escogió un pueblo para hacerlo diferente a otros pueblos, y fue el pueblo de Israel. ¿Ya? Eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy día, en el Nuevo Testamento, después que vino Jesús, todo el que cree en Jesús pasa a ser parte del pueblo de Dios. ¿Ya? O sea, no es únicamente un solo pueblo. Podemos discutir después si alguien quiere acerca de Israel y todo eso, pero como digo, por general no le vamos a poder dar una respuesta exacta. Tendría que preguntarle directamente a Dios para saber por qué escogió un pueblo determinado y no otro. Entonces acá le está hablando a Israel, pero es todo esto, el Antiguo Testamento, es una sombra de lo que iba a pasar posteriormente después de Jesús. Entonces, habla esto. Y antes de tocar algunas cosas, y para terminar hoy día, antes de ir al pasaje mismo, quiero decir un par de cosas acerca del libro de Deuteronomio. ¿Por qué el Señor lo escribe? ¿Por qué lo manda? Dice, Deuteronomio obviamente es el quinto y último libro del Pentateuco, que son los libros que tradicionalmente se atribuyeron a Moisés. Y su título tiene que ver con lo primero que dice Moisés. Estas son las palabras que Dios me dio. O sea, quiere decir Deuteronomio, estas son las palabras. Algunos dicen que es una copia de la ley que Dios le dio, pero eso es una mala traducción, simplemente una mala interpretación, sino que es lo primero que dijo. Deuteronomio quiere decir, ahora uno dice, ¿por qué le pusieron Deuteronomio y no estas son las palabras? Bueno, porque están sacando del griego, que es cómo se llamaba en griego. Y el libro es eso, y simplemente lo que se pone acá es como una predicación, es como un sermón, que cada cierto tiempo Moisés le habla y dice, escucha Israel, escucha esto, escucha esto otro, escucha, escucha, hasta que entre en nuestra mente, ¿ya? Y hasta que entre en nuestro corazón y después lo pongamos en práctica. Entonces cada cierto rato dice, porque Dios hizo esto, porque Dios, escucha Israel, y le vuelve a recordar cosas para atrás, etcétera, porque es una forma, hay que repetir hasta que uno abra su mente y lo entienda. Entonces es como un sermón. Ahora, hoy día Dios nos vuelve a recordar sus palabras, sus estatutos y sus decretos para vivir como a Él le agrada. ¿Qué pasa con el libro de Deuteronomio? Hasta este momento Dios había dado una promesa que estaba próxima a cumplirse, que era entrar a una tierra prometida. Pero esa promesa venía ya de hace harto rato. A Abraham le había dicho que iba a llegar a ser padre de una gran nación. De ahí parte una promesa. Después había prometido que la nación iba a habitar en una tierra muy rica, de la cual dice fluye leche y miel, y a la cual en algún momento no entraron únicamente por temor a ciertos obstáculos. En el fondo a nosotros el Señor nos dice exactamente lo mismo. Tiene algo preparado para cada uno y ahí va a haber que tomarlo en algún momento. Además, antes de esto, Dios ya había hecho un pacto con su pueblo, el cual incluía varias leyes que debían observar. Y toda esta promesa terminaba en que en algún momento iban a entrar a una tierra prometida. En el Nuevo Testamento dice que el Señor en algún momento a nosotros nos sacó de una realidad para llevarnos a otra realidad. Y en algún momento Él nos recuerda que ya hizo un pacto y Él va a cumplir siempre la parte de su pacto. Nosotros ahora tenemos que responder a ese pacto. En Deuteronomio, además, hay que tener en cuenta que el libro siempre está proclamando la verdad de lo que es Dios en comparación a los demás dioses. En ese tiempo había muchos dioses. Y lo que, bueno, Jehová era el nombre que se le daba en el Antiguo Testamento a Dios, que quiere decir yo soy, nada más que eso, ¿ya? Pero era para demostrarle a los demás pueblos que este Dios era diferente y que era único, y que hacía un pacto con un pueblo y lo llevaba adelante y se iba a manifestar de una forma la cual ninguna otra nación se iba a manifestar igual. Entonces, para que los demás creyeran, le muestre que es un Dios diferente, y este es un libro de instrucción para recordar que nuestro Dios era diferente a los demás dioses. Hoy día es lo mismo. Alguien decía, hoy día leía en un editorial de algún diario, acerca de, porque entre paréntesis hay mucha gente asustada porque dicen que mañana viene un nuevo terremoto, ¿ya? No, y salen una cantidad de rumores, así que es espantoso. Pero también uno entiende que hay mucho susto, mucho miedo y hay mucha gente que cree. Pero una editorial de un día decía, ¿de dónde, dice, Porque hay un mago, no sé cuánto, un gallo chino, perdón, del Salvador. O sea, para mí no tiene ninguna gracia decir, venir y decir, va a haber un gran terremoto en Chile. O sea, eso lo puede decir hasta un niño de quinto básico, como el programa de Vega. O sea, porque estamos en un país sísmico y en algún momento le tendrán que achuntar, po. La cuestión es que todos los años profetizan o anuncian un gran terremoto. Al final del año nadie se acuerda si la cuestión pasó o no pasó. Lo concreto es que este sujeto, no, él lo predijo. Pero si, ¿qué dijo? Que iba a haber un gran terremoto. Tremenda cosa. Decirlo en Chile, tremenda cosa. Si hay temblores todos los días en nuestro país. Entonces decía que no entendía, lo decía un editorial, no sé si era de La Tercera o del Mercurio, para el caso da lo mismo, porque entre paréntesis voy a pasar los medios son todos comprados por la misma tijera, son todos los mismos dueños en nuestro país. Si alguien cree que hay pluralismo, compañero, no hay pluralismo. Todos los medios están en manos de las mismas personas. Todos. ¿Usted cree que el Mercurio, La Tercera, La Última Noticia, La Segunda son diferentes? No, es la misma cuestión. Igual yo los leo para entretenerme, porque hay que entretenerse en algo. Entonces, esta persona del editorial decía que él no podía entender que hubiera gente en la televisión que gastara tiempo entrevistando a este personaje como una cosa sacra. Vamos a entrevistar a este. Y le hacían preguntas y ponen caras de circunstancia y todo. Y, oh, por favor. Bastó que le dijeran, el gallo se la creyó, es del Salvador, se la creyó y dijo que iba a darlo 3 números para el loto. Eso fue hace 10 días. ¡No le achuntó a ni uno! ¡A ni uno solo! Y lo siguen entrevistando. Porque dijo que iba a haber un gran terremoto en Chile. ¡Sal, gallo chanta! Pero ¿qué? Es lo mismo que si yo digo, ya, yo me la voy a dar de evidente. El próximo año hay unos personajes de la farándula que se van a separar. Veo que hay unos actores que dejan a su actual pareja y se emparejan con otra y eso, oh, lo veo, sí. Pero si pasa todos los años, po. Veo que lo busca campeón de América. No, No. Borre eso, por favor, sácalo de la predicación, Pablo, porque ese fue un arranque de mi carnalidad. No, fue de mi carnalidad. No, es carnalidad. O sea, si yo dijera eso, o sea, ¿me entiende que? O sea, puede suceder. Puede que algún día la chunte. Ya, voy a inmolar yo mismo. Yo siempre he sido de la U, ¿no es cierto? 25 años no fuimos capaces de nada. Al descenso, a los potreros, éramos 14, 13. Todos los años vamos a ser campeón. Todos los años vamos a ser campeón. Todos los años vamos a ser campeón. Durante 24 años dimos la hora, po. Pero es lo mismo que digo, este año sí, y salió campeón. Bueno, si alguna vez tenía que ser campeón, po. ¿Alguna vez? ¿Qué gracia tiene decir eso? Ninguna. Es lo mismo que todos estos chantas en la televisión. No tiene ninguna gracia. Entonces, se entrevista tanto, se toma en cuenta tanta cosa, y nosotros mismos a veces tomamos en cuenta tanta cosa, hermano. Y yo acá no quiero no decir nada, pero hermano, antes de escuchar a alguien hablar de la palabra de Dios, etcétera, oremos al Señor y veamos si es o no es. Veamos si es o no es. Ustedes tienen que ver si es o no es lo que yo les digo, hermano. Porque no es llegar y porque uno dice o usa la escritura, pero no. Acá está claramente lo que hay que hacer. Claramente lo que hay que hacer. Entonces, aquí esto es un libro de instrucción. Y siempre nosotros debemos recordar que nuestro Dios es diferente. Y tenemos que decírselo a la gente. Segundo, aquí hay un pacto entre Dios y su pueblo, y nosotros debemos cumplir nuestra parte del pacto. Ideas básicas acerca de Deuteronomio, y con esto termino. Acá en Deuteronomio dice que Dios es uno. Solo uno. Eso en su momento lo dijo para diferenciarlo de los demás pueblos, pero hoy día eso tiene igual validez que antes. Hay solo un Dios. No hay otro. ¿Suena fanático? Suena fanático. Suena así ya radical, es radical. Dios es uno. Y él lo ha demostrado en toda la historia que hay un solo Dios. Los demás son diosecitos con minúscula y nada más. Pero hay un solo Dios con mayúscula. Uno solo, no hay otro. Y hay una sola forma, pero ya esa otra predicación de ser salvo, y un solo nombre dado a los nombres, etc. No hay otra.